lo mueva para abajo. Cuando me escuches esta rima, quiero que lo mueva para arriba. Mover el culo, a mover el que, a mover el culo, a mover el que, a mover el culo, a mover el que, a mover el, muévete, muévete, a mover el culo, a mover el que, a mover el culo, a mover el que, a mover el culo, a mover el que, a mover el. Estamos con el party. Sigue te moviendo, mira, sigue chimeneando. De repente esa chica linda se queda mirando. Yo le digo, mamacita, acércate un poco. Cuando la toque estaba caliente como un fuego, como un foco que se encuentra en alta temperatura. Si la vida es dura, bien segura, estoy causando pura, pero es pura. Y mira casualidad que tú no quieras entender, te estoy diciendo la verdad, pero muévete, muévete, estamos a mover el que. Muévete, muévete, estamos a mover el que. Muévete, muévete, estamos a mover el que. A mover el. Muévete, muévete, la forma en que lo hace ya comienza a excitarme. Tanto movimiento creo que voy a enloquecerme. Síguete meneando, síguete meneando. Me gusta la forma que ella tiene de meneándose. La forma en que lo hace ya comienza a excitarme. Tanto movimiento creo que voy a enloquecerme. Síguete meneando.